El mariscal Kim Jong-un recibió un presente que le dirigiera el senador del Parlamento de Japón en visita a Corea. El senador Kanji Inoki lo entregó el día 10 a Ri Su-yong, vicepresidente del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea y asesor de la Asociación de Buena Vecindad y Amistad Corea-Japón.